Estamos en la Plaza Independencia a punto de comenzar con la marcha en contra del gatillo fácil. Estamos con Sabrina, hermana de Lucas. Tus impresiones de esta tarde, donde bueno, se ha congregado muchísima gente acá para marchar. Sí, bueno, estamos bastante entusiasmados, ansiosos, no sé, podríamos decir muchas cosas. Nada, esperamos que salga bien, que no haya ningún problema con ninguna persona, que podamos marchar tranquilos, que podamos visibilizar, que es lo que buscamos, visibilizar todos los casos, que podamos llegarle a alguien y generar alguna conciencia de que nos están matando, que podamos llegar a algún sector que todavía no sepa de estos casos. Y eso, más que nada visibilizar, y ojalá que toda esta marcha sirva para hacer presión social también y que los casos dejen de estar encajonados. El caso de Lucas particularmente tocó muy en el corazón de mucha gente. Él fue a ver a su equipo de fútbol a la salida. Bueno, se encuentra con un policía que le dispara con un gas lacrimógeno y le quita la vida. Después todo un proceso de un juicio que no se da, que sí se da. El caso de tu mamá, que lamentamos muchísimo. ¿Cómo están hoy en tu familia? Y la verdad que lo único que nosotros podemos rescatar de todo esto, de todo este dolor que hemos atravesado, es encontrarnos con otra gente y la organización. Eso, tratamos de verlo de esa manera. Lamentablemente en mi casa faltan 2 platos de comida y eso se siente todo el tiempo. No se hizo nada, la justicia no decidió dejar absuelto a un asesino. Ahora vamos a tener por las calles de Mendoza caminando otro asesino portando placa y arma, porque no puede portar durante 7 años, pero sabemos que después sí lo va a hacer, como muchos policías que han matado, que han asesinado y que no les tiembla el pulso y que los van a volver a hacer. Por eso estamos acá también, más que nada por eso, para que esos policías que ya han asesinado no sigan en las calles. Sabrina, muchísimas gracias por estar acá con nosotros para evitar que esto vuelva a ocurrir. Muchísimas gracias. No, gracias.